Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Queridísimo oyente, muy buenas tardes, un día más con todos ustedes, gracias por estar ahí, porque sé que cada día son muchos más. Aquí quien le habla, Marimar Martín. ¿En dónde? En Un Café con Marimar, un programa de entretenimiento, un programa para todos ustedes que se dedica a hablarnos de su profesión, a hablarnos de su vida cotidiana, a hablarnos de su experiencia, su vivencia, porque esto es un programa para escucharlo todos los oyentes de aquí, de Onda Yaiza 98.9. Hoy tenemos dos personas muy importantes, Élica y Nazaré. Vamos a hablar de pedagogía. Quiero, queridísimos oyentes, que escuchen atentamente estas dos chicas profesionales, licenciadas y diplomadas, porque hablan de su experiencia, su vivencia con los niños y su trabajo y su profesión. Entonces comenzamos, estamos aquí en la churrería única, frente a la estación de guagua Playa Blanca. Bocadillos de pollo exquisito, el café exquisito, la amabilidad, el saber estar con los clientes es muy importante. Nuestra queridísima dueña, que se llama Jessica, que dentro de unos minutos, bueno, casi al final del programa, vamos a hablar con ella y que nos diga cómo es lo que se dedica ella de aquí, de la cafetería churrería única. Decirle que vamos a tener a dos invitadas de sesión y vamos a hablar con Élica. Hola, muy buenas tardes, Élica Martos Trujillo. Muy hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Maripaz. ¿Nos puedes decir tu profesión, a qué te dedicas? Sí, bueno, yo me llamo Élica Martos y soy logopeda. Y nada, actualmente soy la directora de un centro en TIA, el Centro Educativo y Terapéutico Vocalia. Sí, eres diplomada en logopedia. Sí. Y especialista en rehabilitación de la voz. Uh-huh. Entonces vamos a hablar un poquito del rango tuyo, de esa profesión tan bonita que tienes una profesión preciosa. Formación profesional es la que tú acabas de decir. Sí. ¿Trayectoria profesional cuál es? Bueno, pues yo termino soy diplomada en logopedia, como acabamos de decir, y termino mis estudios en la Universidad de La Laguna en 2005, y posteriormente me traslado a Madrid y hago un máster de especialización en rehabilitación de la voz. He trabajado en diferentes ámbitos, en el ámbito educativo y en el ámbito clínico. En el ámbito educativo estuve durante 2 años trabajando aquí en un centro escolar en Puerto del Carmen y luego ya me trasladé a Las Palmas, donde he trabajado durante tres años y medio en el ámbito clínico. ¿Cómo se llama el centro que está actualmente el tuyo en TIA? ¿Cómo se llama? Sí, el año pasado, bueno, en octubre de 2011 nace nuestro centro, que se llama Centro Educativo y Terapéutico Vocalia, que está situado en TIA. Nace un poco para dar respuesta pues a las necesidades de todos los niños y adultos de la zona sur de la isla. Y en principio cuenta nada más con dos profesionales, dos logopedas. A lo largo del tiempo pues se ha ido ampliando un poquito y ya contamos con una psicopedagoga, una pedagoga y una psicóloga. Élica, vamos a ir paso por paso para que los oyentes sepan cómo va, de qué va este de logopeda, lo tuyo, tu profesión. ¿Qué servicios terapéuticos se van a ofrecer? ¿Qué servicio es muy importante? Vale, nosotros en nuestro centro, en Vocalia, en TIA, como te acabo de decir, ya contamos con servicio de logopedia, un servicio de pedagogía, de psicopedagogía, y actualmente acabamos de incorporar el servicio de psicología, tanto para niños, adolescentes como para adultos. Ahora háblanos un poquito qué es la pedagogía, qué es la profesión que tú tienes, qué es lo que ofrece y a qué te dedicas. Vale, el tema de la pedagogía lo lleva mi compañera Nazaré, yo soy logopedia, te puedo hablar de mi servicio. Bueno, pues para que entiendan un poquito, la logopedia es una disciplina sanitaria que está relacionada con la comunicación y el lenguaje y que tiene como objetivo la prevención, evaluación, el pronóstico y el tratamiento de todos los trastornos que impliquen a la comunicación, ya sean de habla, lenguaje, voz, incluso deglución, pacientes que tienen problemas a la hora de tragar y todos los trastornos asociados a esta deglución. Es, por tanto, el logopeda el encargado de resolver todos los problemas relacionados con el desarrollo, el uso, el deterioro de cualquier habilidad lingüística. El logopeda es una profesión para lo que tú estás haciendo para los niños. ¿Empieza desde qué edad? ¿Desde qué edad empieza esos niños a para la vocalización, la voz? ¿A qué edad empieza? Y si es a todas las edades, si es de un niño, una juventud o personas mayores. Bueno, actualmente la logopedia es una disciplina que tiene un abanico muy amplio en cuanto a rango de edad. Atendemos a niños desde muy pequeños, incluso bebés, que tienen problemas de deglución o tienen problemas con reflejos como la succión. Y hasta incluso la tercera edad. Tenemos muchos pacientes con enfermedades degenerativas, Alzheimer, Parkinson, demencias, donde se intenta un poco preservar todas las funciones lingüísticas, en algunos casos en estas enfermedades, como son, como dije antes, degenerativas. No podemos frenar la enfermedad, pero sí preservar las habilidades lingüísticas. Entonces se intenta trabajar para que el paciente pueda tener una calidad de vida a nivel de lenguaje y de comunicación, lo mejor posible. Élica, ¿cómo puede pensar una persona cuando de logopeda, de la vocalización, al saber que ellos no pueden vocalizar bien? ¿A qué edad se da dando cuenta, por ejemplo, si 3 años, 4 años, al no vocalizar bien? ¿A qué edad empieza? Bueno, hay una serie de indicadores. Normalmente los pacientes cuando llegan a nuestra consulta vienen derivados, pues, o bien vienen derivados por el pediatra, por el profesor, o por los mismos padres, que son los primeros observadores directos del niño. Hay una sospecha, entonces vienen a hacernos una primera consulta. Si es verdad que existen unos primeros indicadores y síntomas a tener en cuenta que hacen que los padres, ¿no?, o el profesor se ponga en alerta. Por ejemplo, que no se comprenda a un niño cuando habla, que con frecuencia el niño se coma los sonidos o agregue otros sonidos nuevos, que respire con la boca abierta, que tenga dificultades para pronunciar algún sonido en especial, que se encuentre afónico con frecuencia, que el niño manifieste o que los padres se den cuenta que el niño no escucha bien, que hable poco o no hable nada, o que bien presente cualquier tipo de alteración física, una parálisis cerebral o cualquier tipo de trastorno del neurodesarrollo, autismo, que casi todos cursan con alteraciones a nivel de lenguaje y comunicación. Aparte de eso, Élica, que te estás expresando muy bien, lo estás haciendo muy bien, también es importante, por ejemplo, tener una ficha de la persona, del paciente, porque en este caso, a tener ese problema, tienes que tener una documentación de las comidas, de todo lo que lleva en sí. Sí. Es importante todo eso, ¿verdad? Sí. Te comento un poquito cómo hacemos nosotros el proceso de, ¿no? Una vez que el paciente llega a nuestro centro, lo primero que solemos hacer es una primera evaluación o anamnesis, que consiste en una entrevista inicial con los padres o con el propio paciente. En caso de que sean adultos, en el que se toman todos los datos evolutivos, sociales, familiares, académicos, con el fin de detectar el origen de la dificultad o bien ponernos en antecedente. El segundo paso que solemos hacer es la evaluación individual del paciente, que una vez tomado todos esos datos previos, procedemos a la evaluación a través de diversos análisis, protocolos, pruebas estandarizadas y en el caso de que sea necesario, pues pedimos colaboración a los otros profesionales del centro. Una vez que esto se ha llevado a cabo, hacemos una elaboración y entregamos un informe inicial en el que se cita todo el proceso evolutivo del paciente y el objetivo de este informe es dar a conocer a la familia y a todos los profesionales las alteraciones que tiene el paciente. A partir de aquí se establece el proceso de intervención y comenzamos a trabajar con el niño o con el adulto. Tu profesión es logopeda. Sí. Y estoy con Nazaré, que es psicólogo. Bueno, pues para que los oyentes sepan, es logopeda, importante. Estaba diciendo yo, porque te escucho atentamente, que también hay otros profesionales del mismo rango, para que diga, ¿qué profesiones son las que le integran y cuántos profesionales tienes en el centro? Vale. Actualmente en el centro contamos con 5 profesionales, somos 2 logopedas, una psicopedagoga, que es mi compañera, la que está hoy aquí con nosotros, Nazaré, una psicopedagoga, y actualmente se ha incorporado una psicóloga. O sea, que tiene la gente profesional y tal. Ahora vamos a ver, importantísimo, para que los oyentes escuchen atentamente, porque sé que, Élica, hay mucha gente que están en sus casas, que tienen ese problema, y le da como vergüenza, timidez, de abrirse y decir, yo no voy a esos sitios, yo no pronuncio bien la R, yo sé que la gente se ríe de mí, porque hoy en día la gente es mala y se ríe de estos defectos de las personas, que cuando tú hablas se nota. A estas personas que se esconden en sí mismos, que no quieren salir, que no quieren vocalizar bien y que asistir a una ayuda de ustedes, ¿qué le aconsejarías tú a estas personas? Pues nada, que todos esos problemas, sobre todo a nivel de articulación, son dificultades que se pueden subsanar con una terapia, incluso una terapia a corto plazo, y que, vamos, que pueden acudir sin ningún problema, porque casi seguro que saldrán adelante y se mejorarán. Después hay otros casos, otro tipo de patologías que llevan un proceso de intervención más largo, pero que por suerte cada vez tenemos en esta isla más profesionales, gente preparada y que nada, que pueden tocar a nuestras puertas, que les atenderemos, Élica, lo mejor posible. Élica, es importante esta pregunta que te voy a hacer. ¿Tiene un tiempo de duración el tratamiento? Uh-huh. ¿O hay personas que pueden avanzarlo rápido o es existente? Porque date cuenta que hay niños de síndrome de Down que es por vida, uh-huh. Pero hay que esa persona que a lo mejor es la R. Explícanos, por favor, cuánto tiempo... Sí, cuando el paciente o el niño acude a la consulta con sus padres tras hacerle la valoración y presentarles el proceso de intervención que va a tener, ya más o menos intentamos prever cómo va a ser esa la temporalización de ese proceso de intervención. Aunque es variado, no podemos, hay patologías en las que no se puede predecir a priori cuánto tiempo va a estar el paciente acudiendo a la terapia. No es lo mismo un niño que acude con un problema de pronunciación, una dislalia, que son tratamientos a corto plazo, que un niño que acude con una patología más densa o más compleja, como es un autismo, un niño con síndrome de Down, que son intervenciones que se van a prolongar más en el tiempo. ¿Es recomendable terapias todos los días? Casos en los que recomendamos que el paciente acuda dos o tres veces por semana, después en niños muy pequeños las sesiones se acortan un poco porque se baja el nivel de atención del niño, depende un poquito del tipo de patología, ¿no? Cada paciente es depende único. Depende de cada caso. Claro, cada paciente y cada patología es diferente. Entonces, en función de ella, se establece el proceso de intervención. Sabemos que aquí, en el municipio de Yaiza, porque surge la necesidad de este proyecto de la colaboración con la asociación Creciendo Yaiza. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con este desarrollo, esta ilusión, esta nueva... la gente, por ejemplo, la señorita Ligia, que está luchando por esta causa, en lo de la asociación Creciendo. Te vienes de allí, de tía, uh-huh. Te traslada para acá... ¿Y qué es lo que quiere en el sentido de que se ubique? Por ejemplo, tienen en este momento la biblioteca, que son dos meses, pero después en septiembre, ¿qué es lo que tiene? Uh-huh. Y que es importantísimo, Élica, y quiero que lo recargue bastante bien aquí a los oyentes de Onda Yaiza 98.9, que necesitas un local que sea fijo para el material. Explícanos, por favor. Bueno, para poner un poquito el antecedente, hace unos cuantos meses ya, Ligia Olmar, que es la presidenta de la asociación Creciendo, llama a nuestro centro para pedirnos un poco de asesoramiento, porque quieren fundar una asociación, la asociación Creciendo Yaiza, que está destinada a todos los niños y pacientes adultos con discapacidad del municipio. La verdad que desde un principio nosotros nos ponemos a trabajar codo a codo con ella y decidimos que bueno, que es el momento y el lugar adecuado para desarrollar este servicio. Actualmente estamos atendiendo a unos cuantos niños en un local que nos ha cedido el ayuntamiento, que es la biblioteca, uh-huh. Aunque sí es verdad que no sabemos cuánto tiempo vamos a tener este local y desde la asociación y también desde el Centro Vocalia estamos pidiendo un local que esté un poquito más adecuado y que sea fijo, donde nosotros poder dejar nuestro material y podamos adaptar, ¿no?, a los niños, prepararlo, acondicionarlo y que no haya tantos cambios. Es importante tener ese local que pides, que ubicarlo aquí en el municipio de Yaiza, en Playa Blanca concretamente, porque uh-huh. Hay muchos niños que lo necesitan, de tener ese local fijo que no estén de para adentro y para afuera, uh-huh. Sino que sean ubicados para ustedes mismos, para todo el personal y los profesionales. Sí, sí, sobre todo por el tema de que los niños necesitan tener un lugar de referencia, no podemos estar una semana en un sitio, otra semana al otro, necesitamos un sitio donde poder dejar nuestro material y para poder sobre todo centrarnos, dejar nuestros informes y demás, y todo el resto de cosas. Quisiera también decirte que lo del campo de actuación, en qué ámbito desarrollan su trabajo estos terapeutas que son ustedes, lo necesita, porque la señorita Ligia siempre lo está pidiendo con por favor y tal, es necesario, es muy importante de seguir la rehabilitación o las terapias lo que es en un municipio fijo, de no de mandarlo para Tía ni para Recife, sino fijo aquí en el municipio? Hombre, el objetivo de la asociación es facilitar pues el acceso a estas terapias de toda la gente de la zona sur de Yaiza. Con este objetivo nace Creciendo Yaiza. Asociación de Vecinos Creciendo, correcto. Sí, este es el objetivo, que los padres de los niños con discapacidad no tengan que desplazarse a Recife, sino que sean las propias terapeutas las que vengan a realizar los servicios al municipio. Otro de los objetivos de la asociación ha sido abaratar los costes de la terapia. Sí. En un principio se ha llegado al acuerdo de que la asociación participará donando un porcentaje y que los padres de los pacientes paguen otro porcentaje. O sea que también, por lo visto, Ligia también va a hacer unas rifas para poder intentar de recaudar fondos para la asociación Creciendo de estos niños especiales. Sí. Importante, el contacto de con la asociación Creciendo y AISA, el contacto con ustedes, vale. ¿Ha favorecido, está siguiendo esta rama buena? Sí. De luchar? Dino. Bueno, aunque la asociación ha sido fundada hace poco, ya comienza a dar sus primeros pasos, actualmente la psicopedagoga ya está atendiendo a un número de niños, creo recordar que son 5 o 6, y nada, y esperamos que de cara a septiembre pues comiencen a incorporarse más pacientes, y también a partir de septiembre ya está activo el servicio de logopedia. Vale. Cualquier padre que nos esté oyendo y que quiera ponerse en contacto con la asociación lo puede hacer a través de la presidenta de la misma, que es Ligia Molnar, y su teléfono de contacto es el 693-549742, o también a través de Eli Camarto, 679-362449, que es la coordinadora del Centro Vocalia. La temporalización, Élica, que es importante la temporalización, ¿cuál es la duración de las sesiones? Lo dijiste anteriormente, que siempre tiene que ser lo que el paciente depende, porque cada uno tiene su caso. ¿En qué situaciones sería conveniente hacer una consulta? ¿Es importante hacer la consulta al logopeda, en este caso a los profesionales? Por ejemplo, una persona que tiene una duda, lo que sea, ¿siempre es bueno consultar? Sí, nosotros hablamos también de la importancia de la intervención preventiva, ¿vale? Hay momentos en los que los niños ya nos llegan con un diagnóstico, nosotros hacemos el proceso de evaluación y seguidamente comenzamos a intervenir. Pero también queremos que quede muy claro que también queremos prestar un servicio de prevención. Cuando un padre cree que puede haber una dificultad, también puede venir a hacernos una consulta. En el caso de que se considere necesario, podríamos intervenir o simplemente asesorar y orientar a los padres. Las sesiones se van a llevar a cabo a partir de septiembre, aunque ya se están llevando en el área de psicopedagogía. Son sesiones de 45 minutos de duración y siempre de manera individualizada para que la atención sea más directa. 45 minutos, vale. Como antes nos diste el teléfono de la presidenta de la asociación, que es Osvaldo y Ligia, dinos también la página web y el número de teléfono. Una página web. Sí. Bueno, el Centro Vocalia cuenta con una página web, info@centrovocalia.com, que es nuestra dirección de correo electrónico, donde pueden mandarnos cualquier tipo de consulta, sugerencia, y nada, nosotros en cuanto le devolveremos la llamada y nos pondremos en contacto con ustedes. Élica, te voy a hacer una pregunta muy importante. De aquellas personas, por ejemplo, en cualquier pueblo, porque estamos en el municipio de Yaiza, en Playa Blanca, un pueblo de Playa Blanca, pero aquellos niños que tienen esa discapacidad, que no se pueden desplazar, por ejemplo, en Aría, en Uga y tal, que no se puede desplazar aquí a Playa Blanca, ¿qué puede hacer esos niños para también tener su terapia? Bueno, en principio nosotros estamos prestando unos servicios a la Asociación Creciendo Yaiza, pero nuestro centro de referencia es Trantía. Pueden acudir a cualquiera de los dos sitios, bien Playa Blanca o bien Tía, y nada, y a partir de ahí nosotros ya establecemos un proceso de comunicación y vemos cómo podemos hacer el proceso de intervención. Es muy difícil la enseñanza de los niños a la hora de vocalizar, de enseñarle la enseñanza, ¿es difícil de prepararlo? Bueno, depende pues de la patología que tenga el niño. No es lo mismo pues trabajar con un niño que solo tiene un problema de articulación que un niño que tiene una patología grave, pero de ahí la importancia que nosotros le damos a la creación de un equipo multidisciplinar, porque aunque un niño necesite una terapia del lenguaje, también puede necesitar asesoramiento psicológico o psicopedagógico, y si dentro del mismo grupo estamos todas las profesionales, pues el avance será mucho más rápido y más efectivo. Bueno, pero nos queda ya poquito tiempo y antes de finalizar quiero hacerte una pregunta. ¿En qué ámbito desarrollan su trabajo estos terapeutas? Actualmente los logopedas estamos desarrollando nuestra profesión en diferentes ámbitos, en el ámbito educativo y en el ámbito clínico. En el ámbito educativo, actualmente en todos los centros escolares hay una maestra de audición y lenguaje que intenta atender a todos los niños, pero claro, es tanto es tan elevado el número de niños que hace que no se puedan atender a todos y de ahí nace un poco la creación de este proyecto. El Colegio de Playa Blanca, el Colegio de Yaiza, el Colegio de Uga, todos tienen su maestra de audición y lenguaje, pero hay tan cantidad de números de niños que necesitan atención logopédica que no se puede atender a todos, entonces esto hace que los padres busquen ayuda fuera del entorno educativo. Porque sabes que realmente hay mucha gente que están escondida en sus casas y que no quieren darse a conocer, no quieren porque le da vergüenza, timidez, te lo dije anteriormente, pero siempre hay que tener una lucha, una constancia, debe ser el día a día, que la gente no se quede encerrada y que se afronte su dificultad, que nadie se tiene que rir de nadie, hay que salir adelante siempre, es muy importante. ¿A estas personas qué le diría, Erika? Pues nada, que se animen, que estamos aquí para ayudarles, que somos un grupo con experiencia, con ganas de trabajar y con ganas de apoyarles y en todo lo que necesiten. Y una cosita, Marimar, sí quería recalcar que aunque hemos hablado a lo largo de toda la entrevista de la atención a niños, también queremos transmitir que nuestros servicios están abiertos a población no solo infantil, sino también adultos. Cualquier paciente que tenga una alteración a nivel de lenguaje y comunicación, por lo menos en mi ámbito, que haya sufrido un ictus, un accidente cerebral, en casi todos los casos se ven mermadas las capacidades lingüísticas. Pues también queremos ofrecer apoyo y terapia a estos pacientes con enfermedades degenerativas, Parkinson, ELA, demencia. Estamos aquí también para ello. Élika, te voy a decir que muchas gracias porque viniste de Recife para acá para hacer la entrevista. Tienes una profesión preciosa, bonita. Muchas gracias. Y ojalá tenga... Una pregunta que me queda en el tintero, importante. ¿Qué esperas para el futuro? ¿Qué es lo que quieres tú el día de mañana? Pues mira, espero que esta asociación crezca, que se vayan incorporando más profesionales de diferentes ámbitos. Actualmente... ya cuenta con una logopeda y con una psicopedagoga y una psicóloga, pero esperamos que se unan otros profesionales. Necesitamos fisios, necesitamos terapeutas ocupacionales. Pídelo. Pues lo pido. Necesitamos fisios, necesitamos terapeutas ocupacionales, animadores socioculturales. Qué bonito. Para que los niños puedan contar con todo tipo de terapias aquí y no tengan que desplazarse y que se implique el municipio. No solo el de Yaiza, sino todos los de los alrededores, para que la asociación vaya creciendo y se puedan abaratar los precios para los papás o para los pacientes y cada vez un mayor número de niños pueda cubrir estas terapias y hacerse beneficiario de ellas. ¿Sabe lo que nuestros querísimos oyentes, que esta profesión equivale que son precios, vamos a ver, que son particulares, que hay que pagar, no es gratuito porque no viene por el ayuntamiento? ¿Existe también ayudas de entidades de estas instituciones? ¿Te ayudan de lo que es el gobierno? Sí, existen diferentes ayudas para los niños con cierto tipo de discapacidades que se prestan desde el gobierno de Canarias. Esto se lleva a cabo y a través del orientador del centro. Sí, orientador. Pero el objetivo de la asociación es precisamente este, poder recaudar fondos para que los padres no tengan que pagar la totalidad del servicio, sino que la asociación se haga parte de una parte, ¿no?, de la sesión y los padres paguen la otra. Pues Élika, pues ya terminamos la entrevista. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, muy amable. Y decirte que ojalá esta suerte, que no si antes decirle a los oyentes que anteriormente dijiste que necesitaban psicólogos, sí. y por favor que pongan en contacto. Terapeutas ocupacionales, fisios que estén interesados, que se pueden poner en contacto con la presidenta de la asociación. De la asociación. Y nada, pues eso, que solo recordarles que ya contamos con los servicios de psicología, logopedia y psicopedagogía, y para que cualquier persona que no, paciente o madre de niño que nos está escuchando, se puede poner en contacto con nosotros en los teléfonos que dijimos antes. ¿Lo puedes repetir? Sí, el Ligia Molnar 693 54 9742 y Eli Camarto, 679-36-2449. Adjunto también el correo del Centro Educativo y Terapéutico Vocalia, info@centrovocalia.com, y nada. También se pueden poner en contacto con el programa de la radio Onda Yaiza 98.9, Un Café con Marimar, o el programa en sí. Uh-huh. Erika, un placer, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias, Marimar, un placer. No me cansaré de decirte que viniste de Recife para acá y ojalá tengas mucha suerte. Ahora vamos con la compañera Nazaré, uh-huh, que es psicopedagogía, y ahora un momentito con la música. Esta música va dedicada para ustedes dos, muchas para Nazaré y Erika. Hasta ahora, queridísimo bien. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd. Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1:00 p.m, aquí en Ondas Yaiza. Queridísimos oyentes, después de esta bonita canción Viva la Vida de Coldplay, seguimos con la segunda invitada, nuestra queridísima amiga Nazaré Rivera Fajardo. Ella, a ver, Nazaré, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marimar. Antes que nada, agradecerte la invitación a tus desayunos. Encantada. Ah, por cierto, queridísimos oyentes, ¿dónde nos encontramos? En la churrería única, única y especial, donde hacen unos desayunos buenísimos. ¿Qué les recomiendo a todo el municipio de Playa Blanca? Que se paren aquí a la estación de guagua frente a la churrería única, que hace unos desayunos exquisitos, unos bocadillos de pollo, riquísimo. Y ahora vamos con nuestra amiga Nazaré. Nazaré, ¿qué es lo que te dedicas tú y tu profesión? Dinos algo. Bueno, Marimar, yo soy licenciada en psicopedagogía desde el 2005, desde el 2004, perdón. Y también soy experta en educación psicomotriz. O sea, que eres experta y licenciada. Muy bien. Ajá. Vamos a empezar a hacer un poquito de tu profesión, de tu paso. Sí. Por la profesión que tiene tan linda como nuestra amiga Erika. La definición de psicopedagogía, ¿qué es la psicopedagogía? ¿Qué es? Oriéntanos a los oyentes, ¿qué significa? Bueno, los profesionales de psicopedagogía podemos actuar, principalmente se nos conoce por actuar en el sistema educativo, pero también nos centramos en otro tipo de espacios sociales. Nuestra actividad se desarrolla en ámbitos sociales donde las personas se forman, interactúan, persiguen objetivos comunes, necesitan orientación y apoyo, etcétera. Nuestras funciones se centran sobre todo en escuelas, institutos, universidades, centros de formación, organizaciones empresarias de diversa índole, acción social, entidades privadas, etcétera. Existe dos ramas principalmente en nuestro trabajo. Está la psicopedagogía escolar y la psicopedagogía social y laboral. Entonces, la escolar, sus funciones principales son el asesoramiento e intervención educativa, la orientación e intervención psicopedagógica. Nos preocupamos por la calidad de la enseñanza en primaria, en secundaria, la calidad de la enseñanza en las universidades. Damos respuestas educativas. Por ejemplo, el psicopedagogo dentro del ámbito escolar asesora al profesorado, orienta al alumno, atiende a la diversidad, hace diagnóstico, elabora preguntas, proporciona referentes necesarios para la orientación y la intervención psicopedagógica. Y luego tenemos la parte social y laboral, que ofrecemos múltiples posibilidades a la acción social. Trabajamos en departamentos de recursos humanos, asesoramos, realizamos consultas en empresas, educación para la salud, vida cultural, familiar. Atendemos también a población de riesgo, población con discapacidades, apoyo a las familias, desarrollo personal, salud, tiempo libre. Tenemos múltiples funciones, Marimar, como ves. Sí, de Nazaret. Parecemos que es un amplio. Un pulpo. Pero, Nazaret, ¿verdad? Pero eso es bueno porque es que atrae a todo. O sea, que todo tipo, que nadie puede decir, tengo este problema porque lo puede resolver. Parece que nos centramos más. Quizá la gente tiene el concepto del psicopedagogo como educación. Punto. Trabajo en colegios, en institutos y ya está. No. Psicopedagogo tiene amplitud. Amplitud de servicio, ya te digo, social, sanitario, comunitario. Lo que pasa es que nos centramos en la rama de cómo ayudar a la persona en su desarrollo del aprendizaje, y entonces parece que, claro, que el aprendizaje se centra sobre todo en la etapa de edad escolar. Nazaret, el amplio abanico que nos acabas de decir aquí a nuestros oyentes y especialmente también a mí también, porque es importante saber y construirnos un poquito de lo que significa la psicopedagogía, para que nosotros los oyentes tengamos un conocimiento de eso. Tienes un abanico amplio, pero es bastante bueno y es súper absorbente porque puedes aprender muchísimas cosas, pero siempre la gente se atasca en una cosa sola. ¿Qué es lo que pide la gente siempre? Bueno, te puedo decir, con respecto a lo que estamos hablando del Centro de Boca Liantías y con respecto a la asociación de... Creciendo. La asociación Creciendo aquí en Yaiza, que la demanda del psicopedagogo o nuestra labor en estas asociaciones consiste en manejar estrategias, modelarlas y mostrarlas a los niños. Es un buen trabajo, se va a ver reflejado en el niño adolescente que puede aprender y transformar ese aprendizaje en un aprendizaje autónomo, es decir, el aprendizaje significativo, el autoaprendizaje. Nuestro objetivo es que el niño llegue a ser independiente, que el adolescente llegue a ser independiente, que trabaje por sí mismo. Contamos dentro de este centro de Vocalia y también ayudamos a la asociación con recursos y herramientas que nos permiten establecer diagnósticos de las dificultades que presentan estos pacientes. Existe un amplio abanico de problemas de aprendizaje. No obstante, cada paciente va a necesitar, dependiendo de sus características, pues un determinado tratamiento. Entonces, por eso que la psicopedagogía debe tener capacidad para, en un primer momento, detectar el problema que tiene el sujeto y, posteriormente, ajustar la estrategia de acuerdo con las características del importante sujeto. Que siempre digo que siempre a veces se basa en los niños, en la juventud, pero es para todas las edades, o sea... Para todas las edades, sobre todo. Edades tempranas, bebés, sobre todo con psicomotricidad, se trabaja mucho la motricidad desde los niños pequeños, desde que nacen, en diferentes... dificultades, en diferentes necesidades específicas, con niños pequeños, sobre todo en su etapa escolar, en educación infantil, en educación primaria, con adolescentes se trabaja el ámbito de la educación secundaria, sobre todo con los adolescentes, y con los adultos, en escuelas de adultos, en escuelas de formación para personas adultas, programas también sociales, de prevención, de tratamiento, sobre todo para familias en riesgo, etcétera. Entonces, como ves, Marimar, es un abanico de grandes, de diferentes edades, y que sepan que la psicopedagogía no se va a centrar solo en niños de un rango de edad, por ejemplo, de 3 a 10 años, a 11 años, sino... De niños, de bebé, de 3 años a partir de 70 años, que lo necesita. Es importante esta pregunta que te voy a hacer, Nazaret. ¿La terapia o el tratamiento que lleva estos pacientes, estos niños o estos adultos, tiene que ser un proceso siempre? Sí, Marimar, evidentemente tiene que ser un proceso. Continuo. Un proceso continuo. No pararse. No. Dependiendo del caso, como antes habló mi compañera Élica, es dependiendo del caso. Vamos a ver, se pueden presentar casos que son, por decirlo de una manera, más fáciles de tratar y otros que son un poco más complejos. Entonces, el que es más complejo, te pongo un ejemplo como un síndrome de Down, un trastorno general, un TGD, como un autismo, un Asperger, un trastorno por déficit de atención o hiperactividad. Todos estos trastornos son un poco más complejos, entonces no podemos decir, oye, pues tu tratamiento va a durar 2 meses, depende de la evolución del niño y probablemente sean tratamientos duraderos en el tiempo. Luego están otro tipo de tratamiento, otro tipo de intervención que es más corta, porque a lo mejor son niños que tienen ciertos problemas de conducta y con hacerle una modificación de conducta, pues ya si las normas que se hacen en casa, si esa modificación que se hace en casa en conjunción con los padres está bien, pues es un tratamiento más corto, simplemente hay que enseñarle estrategias de aprendizaje porque le cuesta más estudiar, porque no sabe subrayar, no sabe comprender el texto que está leyendo, se lía, no sabe resumir. Las estrategias de aprendizaje o técnicas de estudio también son, llevan un tratamiento mucho más corto. Entonces depende de, del caso, de cada... del caso de a la mí dificultad por referencia tengo muchas veces de amistades mías que tienen estos niños, estos casos que sí. Tienen también unos super, son como superdotados, como que son, que tienen una inteligencia más que una persona normal. ¿Cómo es eso? Vamos a ver, Marimar, el niño superdotado sí está encuadrado dentro de las necesidades específicas de apoyo educativo. Es decir, el niño superdotado, no por ser superdotado, no tiene problemas. El niño superdotado puede generar problemas. No problemas en el ámbito cognitivo, no problemas en el aprendizaje, porque es un niño que le gusta investigar, que siempre quiere saber un poco más allá, pero sí problemas en la parte conductual. Problemas a la hora de relacionarse, porque se aburre en su clase, porque ve a los otros niños mucho más pequeños. Problemas en habilidades sociales, es un niño que incluso a veces puede confundirnos y en vez de decir que es superdotado decimos este niño no entiende lo que explica el profesor, porque a veces se aburren y se rebelan y dicen pues estoy aprendiendo bobería, entre comillas, hablando mal, entonces no voy a hacer caso. Entonces son niños que presentan necesidades educativas especiales. Por eso hay que entenderlo. Y luego también hay otro abanico de necesidades específicas de apoyo educativo. No solo está el superdotado, están los trastornos de conducta, que son muy también difícil. Importantes de tratar, los que tienen depresión, los que son tienen ansiedad, también los que presentan trastornos específicos como el negativista desafiante, el disocial, luego también está el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, trastorno del espectro autista, y luego también están los déficits intelectuales, sensoriales, como dificulta la visión, la audición, motórico. A alumnos que se incorporan tardíamente al sistema educativo, ya sea porque han tenido alguna enfermedad o porque vienen de fuera de la isla, porque son extranjeros. Hay una amplitud, Marimar, de necesidades. Que atiende el psicopedagogo y que se atienda en el centro, que se puede atender en la asociación. Estos niños también que acabas de comentar de esto de que son trastornos mentales, yo creo que esa enfermedad o esa psicopatía que bueno los niños eso ya lo lleva por vida, porque son trastornos que a lo mejor de momento está bien y de repente tiene un carácter o un enfado o un pronto. Depende del trastorno que tenga, claro, depende del trastorno que tenga, depende de multitud de cosas, depende del entorno social, depende de lo que haya vivido el niño, son trastornos que dependen mucho de la parte social. Nazaret, la parte social, sí, la parte social es importante, pero ellos con el tiempo, a medida que vaya haciendo las terapias y tal, ¿ellos se van recuperando o ellos ya lo tienen por vida? Cuando son trastornos es muy difícil. No, a ver, el trastorno lo tienen, pero con la terapia. Lo que hacemos es mejorarlo. Sí. Y entonces ellos van avanzando y se van adaptando a esas mejorías y van evolucionando. Eso claro, es importante. Van evolucionando. Pero siempre por ejemplo, un niño que es hiperactivo va a ser hiperactivo en su adolescencia y siendo adulto. Pero nosotros le enseñamos estrategias, depende de la hiperactividad que tenga, depende si es un hiperactivo acompañado de impulsividad o si es un hiperactivo solo inatento o si tiene combinado es inatento y aparte es impulsivo. Entonces eso va a ser de por vida. ¿Qué pasa con esos niños? Que influye mucho su entorno social, son niños que generalmente suelen venir de familias que son desestructuradas, aunque también hay niños que tienen ese problema y tienen una familia bastante estructurada, pero depende mucho de su entorno social, hay que trabajar ese ámbito. Dentro de lo educativo hay que trabajarle la atención, la concentración, la motivación, son niños que hay que trabajarle mucho la comprensión lectora, porque al no tener atención en lo que lee, no comprenden. La comprensión lectora hace que, no solo en el área de lengua, sino en el área de matemática, también tengan dificultades, porque al no comprender no razonan, no hacen razonamientos hipotéticos. etcétera. Sí, que tiene amplitud. Un... Entonces, pero una... se trabaja todo eso, Marimar, para que esos niños se van adaptando y vayan mejorando. Es decir, que el día a día vaya teniendo una evolución. Exacto. Que diga... Nosotros no somos médicos, no curamos. Es decir, a mí me duele la cabeza, voy al médico, me manda una medicina y me quita el dolor de cabeza. Importante, ¿no? Esta pregunta. ¿No trabajas con nada de medicamento? No. Para... No. ¿Todo es natural? No. Eso es muy importante. Todo es por la voz. Por la voz. Palabra. Pero Nazaret, y por la mirada. Es importante. Yo observándote y escuchándote atentamente, que también, queridísimos oyentes, también pienso que también está escuchando esto es importante, porque la profesión de Nazaret es tan importante como la de Élica también. Es importante. ¿Tienes que tener mucha paciencia con...? Mira, tenemos que tener... yo creo que la principal característica de un psicopedagogo o de un profesional que trabaja en educación o que trabaja en el ámbito social en general, por generalizar mucho más, la principal característica para mí es la empatía, ponerse en el lugar del otro. ¿La empatía? ¿Qué significa la empatía? Ponerse en el lugar del otro. Escuchar al paciente, escuchar, oírlo, y ponerse en su lugar y decir, te comprendo, sé por lo que estás pasando, comprendo que estés así, comprendo que tu situación sea así, no culpabilizarse, porque generalmente los padres tienden a culpabilizarse del fracaso. Del fracaso de sus hijos, en cierta manera, porque ven que sus hijos están fracasando en diferentes ámbitos, entonces los padres tienden a culpabilizarse. Entonces, tenemos que tener, para mí la principal característica es la empatía, saber escuchar, ser paciente, ser responsable, ser tolerante. La gente que trabajamos en el ámbito social tenemos que tener esas capacidades, si no es muy difícil. Muy difícil trabajar con el paciente. Qué bonito. Mira, lo que estás hablando, acabas de decir de los padres, ¿es importante, Nazaret, las charlas con los padres? Importantísimo, las charlas, y la verdad es que son muy productivas porque participan mucho. Al principio como que les va costando, pero las charlas ayudan mucho a que los padres pregunten y que aclaren ideas. De hecho, nosotros en el centro damos charlas gratuitas a los padres. Una de las últimas que hemos hecho es de modificación de conducta, enseñar a los padres a controlar un poco la conducta de los niños cuando les entra rabieta, sobre todo cuando no hacen caso, enseñarles a crear unas normas dentro de casa, enseñarles a hacer una economía de fichas, con qué conductas queremos que quiera el niño, enseñarle a que es mejor el refuerzo que el castigo, es mejor reforzar a un niño, mejor darle premios, sobre todo premios sociales, abrazos, besos, porque estamos muy confundidos al decir que un refuerzo es regalarle un muñeco. No, hay otro tipo de refuerzo que yo creo que son mucho más importantes, que son los sociales, un abrazo, llevarlo de excursión, llevarlo a la playa, motivarlo, dar un paseo, motivarlo, ir al cine, un abrazo, un beso. Entonces, en esa charla enseñamos a los padres qué tipo de refuerzo le pueden dar a los niños, qué tipo de castigos son negativos, que hay otro tipo de castigos que son, por ejemplo, la retirada del refuerzo, que son mucho mejores que un castigo físico, que es más contraproducente en un futuro. Uh-huh. Entonces, ese tipo de charlas, pues, ayuda a los padres a aclararse un poco, a hacer preguntas, a recibir la orientación del profesional. Y la verdad es que gusta mucho y participan. Son charlas gratuitas, como he dicho, y iremos informando de nuevas charlas que haremos, que se podrán informar en el contacto que dio mi compañera Élica antes del Centro Vocalia. Y también probablemente haremos charlas para la biblioteca, sobre todo para los familiares que están en la asociación creciendo de Yaiza. Es que estaba diciendo, Nazaret, que los padres, a veces es mi culpa, yo tengo la culpa de que mi hijo tenga este rebote, ¿qué es lo que puedo hacer? Se me va de las manos, no puedo hacer nada. Entonces, por eso añadir que las charlas siempre es muy importante para que ellos vayan dirigiendo la motivación, un abrazo, un cariño. Una motivación, no de un regalo, correctamente, muy bien. Se premia, vamos al cine, vamos a dar una vuelta, que sea cosa natural, bien, no económicamente. El cariño y pero el amor. Marimar, yo hago hincapié en que los padres tienen que hacer ese esfuerzo. Es decir, mañana te llevo de excursión, pero hoy llego cansado del trabajo y no te llevo de excursión. No, los padres también tienen que hacer su parte del trabajo. Ahí, por ejemplo, te puedo decir un ejemplo, una anécdota de una queja de uno de los padres. Porque dice que que los niños están muy acostumbrados a recibir refuerzos materiales y que ya lo que quería pues era que los niños no recibiesen tantos refuerzos materiales porque en su época había más autoritarismo y tenían que hacer las cosas sí o sí y no tenían que recibir refuerzos para hacer las cosas, por ejemplo, para estudiar, que yo siempre le digo a los padres hoy capían que el refuerzo es cuando se estudia, no cuando se reciben las notas, que hay muchos padres que actúan erróneamente y dicen, pues te refuerzo si me trae las notas aprobadas. No, hay que reforzar el esfuerzo que hace el niño por estudiar, el proceso y no el resultado, el proceso. Entonces, aparte de eso, pues se quejaba un poco la madre de que los niños recibían muchos premios materiales y nos achacaba pues un poco esa responsabilidad a nosotros, el decir, pues, ¿por qué tiene el niño que recibir un refuerzo si el niño está haciendo lo que tiene que hacer? Entonces, lo que yo le digo es que los profesionales no somos los que damos los refuerzos materiales. Los profesionales no somos los que regalamos a los niños los juguetes, ni los videojuegos, ni el balón, ni la televisión. Los profesionales recomendamos otras cosas. Y esos refuerzos se tienen que llevar a cabo siempre y cuando pues el niño cumpla con una serie de conductas. Y si tú lo prometes, tienes que hacerlo. Ahora vamos a hablar de otra disciplina, porque lo estás resumiendo muy bien. Sí. Yo creo que el oyente se queda también tranquilo porque están aprendiendo muchas cosas, y como lo estoy aprendiendo yo también, que nunca es tarde para saber. Todos los días aprendemos algo nuevo, como dice el dicho, y una verdad. Diferencia de otras disciplinas, ¿cómo podemos diferenciar a la psicopedagogo? Perdone, sí. Porque yo la palabra pedagogo y psicólogo... Vamos a diferenciar. Es una conjunción. Sí. A ver, explícanos un poquito de cómo podemos diferenciar una psicopedagogo o de una pedagogo o psicólogo. Muy bien. Bueno, el nombre de psicopedagogía en realidad pues tiene un poco los dos campos, ¿no? Psicopedagogía, psicopsicología, pedagogía pues del pedagogo. El perfil profesional del pedagogo se centra sobre todo en la orientación escolar, profesional y personal. Forman al profesorado, la gestión de centros docentes también, coordinación con servicios de centros públicos y privados. El psicopedagogo, además de cubrir todas estas funciones, trabaja también en el diagnóstico. El psicopedagogo diagnostica. ¿Qué es diagnosticar? Pues es evaluar al paciente, pasar una serie de test estandarizados y determinar el posible diagnóstico o la posible dificultad que presenta, por decirlo de alguna manera. Es importante. Y también intervenimos en trastornos del desarrollo y del aprendizaje escolar, asesoramos también en prevención. Marimar, quiero destacar la prevención, ojito con... llevar a los niños ya cuando el problema está totalmente desarrollado, y lo hemos visto desde hace 2 años, es decir, yo veo a mi niño hace 2 años como inatento, pero lo lleva un especialista pasado 2 años, no. Lo mejor es la prevención, y lo mejor para un niño es, si vemos que a nuestro hijo le cuesta estudiar, vamos a llevarlo al psicopedagogo en verano, sí, que lo trabaje, y luego cuando empiece el curso... pues va mucho mejor. Eso es mejor, eso es más productivo que cuando ya vemos que el niño está fallando y lo apuntamos en un centro en el segundo trimestre o en el tercer trimestre de curso. Es importante recomendar la prevención, que no después de 2 años la gente... Exacto. No, la prevención es muy importante. Y después la diferencia con la psicología es que la psicología aplica un estudio clínico a la conducta general, afectividad, emociones, sexualidad, etapas evolutivas, conducta, personalidad... La psicopedagogía se especializa más en los procesos de aprendizaje de una persona a lo largo de su vida. Por ejemplo, tanto psicólogos como psicopedagogos trabajan con niños, adolescentes y adultos, ayudándoles a resolver problemas o conflictos que en psicopedagogía se presentan sobre todo en la etapa escolar. En psicología es mucho más amplio, y en psicopedagogía no es en la etapa escolar, es en la etapa del aprendizaje. Niños, adolescentes, adultos, todos aprendemos a lo largo de nuestra vida, pero... El psicopedagogo se relaciona más con el niño porque el aprendizaje se suele dar más en la etapa escolar. En estos casos, Nazaré, sí. Importante, ¿qué personas te recurren más ahí? ¿Niños, jóvenes o adultos? O... Niños y adolescentes. Niños y adolescentes. Niños y adolescentes. Niños y adolescentes. Adultos no recurren más a un centro terapéutico. El psicopedagogo ayuda a los adultos más en la parte de servicios sociales. Por ejemplo, en programas que realiza el Cabildo para fomentar, bueno, por ponerte un ejemplo, la artesanía, para fomentar la artesanía en la isla. Uh-huh. Pues el psicopedagogo ayuda al artesano pues organizando programas para que acudan a los centros escolares y puedan ellos hacer una actividad de enseñar la artesanía. de enseñar el oficio del orfebre, el oficio del zapatero, el oficio de... Pero sí, pero bueno, las actividades... adulto más para la parte social. Sí, para la red social, pero también bueno, las actividades, lo que son el aprendizaje de ocio, que siempre es la obra de teatro, expresarse, vocalizar. Por eso estamos demandando animadores socioculturales. Socioculturales, sí, hay que demandarlo, hay que decirlo por aquí, por la radio. Que no se me quede nada el tintero, Nazaré, porque eres una esponja, absorbe todo, sabes todo, subinteligente, profesional. Ay, me encanta, tanto Élica como tú, me encantan las dos, profesionales. Vamos a hacer, no se te quedó nada atrás, me supongo, de la otra pregunta, pero quiero el de campo de la actuación. ¿En qué ámbito desarrollan su trabajo estos terapeutas? Vale, los psicopedagogos, como hemos dicho, en general trabajamos en educación, pues eso, en departamentos de orientación, en equipos de orientación, en gabinetes, tanto privados como públicos, en atención temprana, orientación metodológica, vocacional, centros específicos y servicios de educación especial. También trabajamos en salud. Ah, salud importante. En salud, trabajamos en salud, sí, en programas de educación comunitaria, por ejemplo, control y seguimiento del niño sano, educación familiar, educación sexual, educación alimentaria, preveniendo patologías como adicciones a sustancias, violencia y maltrato, integración, diagnóstico y tratamiento de necesidades educativas especiales, rehabilitación de aprendizaje después de cambios relacionados con enfermedades, orientación y colaboración con la escuela hospitalaria, atención y educación de la madre adolescente, luego también en acción social, servicios y programas de acción educativa a la infancia y adolescencia, prevención, detección y rehabilitación de niños y adolescentes con riesgo social, investigación, ayudamos al profesorado a colaborar en la investigación en acción, empresas, pues la empresa pues como la parte, digamos, la orientación laboral o vocacional, ¿no? Que eso también el psicopedagogo como que es desconocido. Cuando nosotros vamos al INEM, que está muy visitado últimamente, cuando acudimos al INEM, probablemente nos derivan una persona que te hace una entrevista, que te pregunta por tu currículum, que te orienta hacia dónde puedes buscar trabajo, qué campos son los que te van más a ti según tu perfil. Pues eso es un orientador laboral y probablemente puede ser un psicopedagogo. Nazaré, se me quedan muchísimas preguntas en el tintero, se me quedan muchísimas cosas, pero ya estamos en la recta final. Esta asociación está empezando y hay que dar vida a los nuevos de programa. Pero no sin antes decirle tanto a Élica y a Nazaré por estar aquí en mi programa, le quiero decir el del programa final, antes de entrevistar a la chica directora aquí, la gerente de aquí de Churrería Única, y quiero decir estas palabras para ustedes. La asociación de donde están ellos en Tía, que se llama DALI. Vocalia. Centro Educativo y Terapéutico Vocalia. Muy bien, Nazaré, muy bien dicho. Entonces dice, no recetamos medicinas, no tenemos curas mágicas, pero sí estamos bien capacitados para asesorarte a ti y a tu hijo, al docente, al ambiente escolar, para que el proceso de aprendizaje sea más eficiente. Con constancia, los avances se observarán y te llenarán de satisfacción. Muchísimas gracias, Nazaré. Muchísimas gracias, Élica. Un placer, un orgullo. Y seguimos ahora, queridísimos oyentes, seguimos aquí en Un Café con Marimar. Y ahora vamos a hablar con la dueña del establecimiento, Jessica. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a ti, Marimar, y a tus compañeros por este ratito tan bonito que nos habéis dado. La churrería, sandwichería La Única, se encuentra establecida desde el 9 del mes pasado y estamos frente a la estación de guaguas, aquí en Playa Blanca. Y para todos los que están interesados en venir, muy gustosamente serán recibidos. ¿El establecimiento de qué horario tiene? De abierto a cerrado. Bueno, nosotros el horario de apertura es de 6 de la mañana a 8 o 9 de la noche. ¿Y tiene un día de descanso o es todos los días? Sí, estamos de martes a domingo. Los lunes estamos cerrados. ¿Qué tipo de comida o de desayuno o merienda pide la gente? ¿Qué es lo que más, el producto estrella de aquí? ¿Qué es lo que es? Nosotros aquí lo que ofrecemos es el churro madrileño, de martes a sábado. El domingo tenemos las porras. ¿Las porras? Muy ricas, sí. Tenemos nuestra churrera Juani, que las hace deliciosas, crujientes, con un sabor muy especial, tanto que los clientes siempre se acercan a felicitarla. Y bueno, ustedes mismos pueden decirlo. De los clientes, Jessica, que suelen venir aquí, los taxistas, ser un sitio céntrico porque estamos en la estación de guagua, ¿qué vienen? ¿Los taxistas, los policías, tal, o los ciudadanos? ¿Qué tipo de cliente te viene aquí? Bueno, gracias a Dios podemos decir, porque claro, esta churrería, sandwichería ha sido fundada tanto por mi socia María Dolores Santana como por mí, Jessica Cedrés. Podemos decir que tanto los turistas como gente del municipio, tanto de Uga y Aiza, están viniendo aquí y de verdad que muchas gracias a todos por este apoyo que nos están dando, porque en los tiempos que corremos sabemos que es muy difícil y la trayectoria espero que sea por muy larga y darle a todo el mundo, pues todo el mundo lo que quiere, un desayuno delicioso, estar aquí gustosamente, y si tenemos que echarle un cante, se le echa un cante también. O sea, siempre, bueno, pues yo ahora quiero una demostración, cántame ahí. Que te cante. Cántame, venga, me dijiste cántame. Claro. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que los quiero tanto. Mis hijos. ¡Qué bozarro! ¡Muy bien! ¡Aplauda, aplauda! ¡Qué bozarro, Jessica! ¡Bravísimo! Gracias. Y ustedes, queridísimos oyentes, se lo van a perder venir aquí a la churrería única aquí frente a la estación de Guagua. Una chica que canta también tan amable, tan educada, y que canta con esa voz prodigiosa. Y también quiero decir que hay mucha gente también que por tema de enfermedad o por tema de dieta, sin ningún problema se pueden venir a acercar aquí. Que tenemos pan integral de semillas y sin ningún problema, y en la medida que podemos, con la rapidez que también podamos, se les va a servir. Tanto los zumos naturales que tenemos, que hoy en día es muy difícil encontrarlo, es una elaboración que lleva su tiempo, pero da su fruto. Tanto que, bueno, ustedes mismos que lo han probado pueden decirlo. Supuesto. Y aparte, los productos caseros que tenemos, como los bizcochones, las torrijitas que les hice esta mañana con mucho cariño, de canela y matalahuba. Rico, están buenísimos, doy fe de ellos. Muchas gracias. Y los bocadillos, que tanto mi compañera y yo, María Dolores, hemos estado haciendo, pues, de pollo mechado, de lomo con pimientos asados y cebolla. Tenemos también el de bacon con mozzarella y cebolla. Después tenemos una variedad. Tenemos también, por supuesto, pata ibérica, que nos falte. Que nos falte. Y aparte de eso, dulce, y aparte también, muchas aparte, tenemos desayunos para llevar a domicilio, en el cual pues se puede poner botellas de champán, bombones, dulces, bocadillos, y el cariño nuestro a la hora de elaborarlo. Importantísimo. Entonces también recibes a domicilio, ¿no? Por ejemplo, un cliente, un desayuno por la mañana, te dice, quiero un desayuno por la mañana especial. Sí, ¿qué le ofreces el desayuno al domicilio, que es importante? Por supuesto, nosotras mismas lo elaboramos con lo que nos diga el cliente, y lo llevamos al domicilio a la hora que sea oportuna que él crea. ¿Las cosas que haces aquí son frescas del día? Son frescas del día, e intentamos que antes de que llegue el plato a la mesa, el plato no sea devuelto para atrás. Tanto sea en dulce, bocadillo, zumo, café, lo que sea. Por eso de ahí que a veces uno puede tardar un poquito más, pero lo que se pone en la mesa es fresco. Lo que no quiero para nadie, no lo quiero para mí. Por ejemplo, yo aquí soy clienta tuya, he probado de todo, pero alguien de la calle que viene y tiene hambre, ¿qué le ofrecería? Hombre, normalmente cuando viene la gente por la mañana, pues el churrito que nos falte, porque aquí en Playa Blanca, la verdad que en Playa Blanca y lo que es el municipio, pues una churrería hacía falta. Entonces la gente siempre el chocolatito y el churrito, pero después ya a medida que va avanzando la mañana, tenemos los bocadillos, que la gente siempre parece que le da ese jilorio, con ese zumito y el bocadillo y el cafecito, que tenemos un café delicioso a unos precios increíbles, que a ver, ¿dónde se encuentra hoy en día? Cortaditos a 80 céntimos, caballero. Muy bien, a 80 céntimos, no te cortes, dilo, que es muy importante. Y te voy a decir una preguntita importante, ¿los clientes suelen repetir? Sí, gracias a Dios tengo el cliente que viene todos los días y se va sumando a medida que viene. Pues a lo mejor habla con las compañeras del trabajo, la chica que viene, o el chico que viene desde Uga, pues ya me dice, pues qué buenas estaban las porras, y me trae más clientes. Quiero decirle a los querísimos oyentes que de lunes a viernes hay churros madrileños. ¿De qué horario a qué horario tienes para repartir los churritos? Los churros son de 6 de la mañana a 12 y media del mediodía. O sea, una persona sale de trabajar a las 7 de la mañana, perfectamente. Sí, pero lo que es algo muy interesante también es que si hay un cumpleaños de niño o de adulto y desea que por la tarde se le elaboren churros, se les hace gustosamente, se llama al 928-349889, que es el teléfono de la churrería. Es interesante que cuando quieras celebrar un cumpleaños, si quieres contar con nuestra ayuda ofreciéndole el chocolate y los churros, de verdad que por la tarde la churrera Juani al momento se pone. ¿Has visto evolución de que el negocio te está yendo bien? Sí, gracias a Dios, poquito a poco, de verdad. Uno siempre tiene miedo a la hora de meterse en un negocio como este, que es tan difícil, es porque también es muy interesante la calidad y la atención. Entonces uno tiene que plantearse a la hora de hacer esto, la responsabilidad también de los horarios, de cumplirle al cliente, porque si el cliente viene y está acostumbrado a comerse su chocolate y churro, hay que cumplirle. Pues muchísimas gracias, y decirte, tiene los micrófonos, si te quieres despedir, recomienda a la gente que venga para acá, así apares a mucha gente. Sí. Dilo por el micrófono. Sí, mira, yo de verdad que a todos los que quieran disfrutar y pasar un buen rato, irse con unas energías increíbles, vengan a la Churrería Sandwichería La Única, que mi compañero y yo lo vamos a recibir muy gustosamente. Y canta y todo, ¿eh? En voz en directo, un precioso, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Queridísimos oyentes, estamos en la recta final, ya finaliza nuestro programa. Un placer, un orgullo tenerlo todos los sábados, todos los viernes ahí. Sabe que los programas son el viernes a la una, el sábado a la una del mediodía, y espero para la próxima semana. Paso lista. Este programa se lo quiero dedicar íntegro a mi Patri, a mi Saray, a mi Víctor, con mucho cariño. Os amo, os quiero, queridísimos oyentes, hasta la próxima. Y orgullosa que son tres conejeras, autóctonas de la tierra, mi entrevistadora, orgullo de Canarias. Gracias, un placer y hasta la próxima.